Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna, mentira! ¡Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas! Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Quiere hablar de independiente. Escuchame una cosa, vieja, la verdad es que estamos... No, no, la verdad es que no, es insoportable. Ah, hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cruzar los Cables, este programa número 7 de la tercera temporada. Pueden comunicarse con nosotros al 4774-1263, lo pueden hacer también por Facebook, que buscan Cruzar los Cables, o a través de Twitter también, @ Cruzar los Cables. Muy buenas tardes, La Mesa. Si se nos conecta la computadora... Sí, la verdad. Estamos en todos lados. Me quita un poco la respiración y me molestaría mucho que se escuche... ¿Viste que es muy se feo, escucha? Feo. A ver, respira. No se nos escucha. Hoy es un día medio fóbico. Sí, hoy es un día fóbico. Hoy es un día en el que llueve y es totalmente triste. Por eso ha llegado la solución a todos los domingos suicidas de parte de este grupo. Y hoy suicida, pero si hay domingos suicidas. Hoy. Ah, feliz Día del Padre, ¿eh? Feliz Día del Padre para todos. Feliz Día del Padre para todos. Excelente Día del Padre les tocó. Le mando un beso a mi viejo también, que está del otro lado escuchándonos, a todos. Y bueno, vamos a comenzar este programa. ¿Presento a la mesa? Y dale. Bueno, dale. Primero me presento yo, Jacqueline Maynard. Acá de este lado también está Sabrina Coppola. En la producción, el señor Fernando Coppola también. Aquí en la mesa también está el señor... Hola, ¿qué tal, Fernando? Andrés está también aquí. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Andrés Santizo? Muy bien. Esteban Galillo también del otro lado, que le duele un poco la cabeza, dice. No, está de resaca. Pasado de copas. De copa, no puede ni hablar, necesito un corpiño para las ojeras. Muchas gracias, Balón, del otro lado, que está operándonos también. Y bueno, vamos a hablar también un poco del tema. Bueno, tenemos un invitado que estamos todos así como muy nerviosos. ¿Vieron cuando uno suda de más? Cuando sabe que algo se viene, uno es como que transpira chiva de más, ¿no? Sí, yo creo que es un tema de la... No, pero es una cuestión a la exposición también. Cuando está por venir un algo, claro. Ese algo, el cuerpo entra en una situación adrenalínica. Ajá. Entonces las glándulas sudoríparas, wow. Y sí, viste, saqué las de la manga. Qué grande. Las glándulas sudoríparas, ajá, empiezan a, no sé, se activan con un metabolismo, el sistema nervioso y chivas, loco. Y te abandona el desodorante de la famosa marca. Sí, el ex Rexina. Bueno, es que para los hombres muy chivosos dicen, sí, que los mejores desodorantes son los de las mujeres. ¿Por qué no? ¿Qué dijiste? Que los mejores desodorantes son los que usamos las mujeres para los varones. Nada más deprimente que oler a Poliana. Yo tengo un amigo que usa desodorante de mujer. Quería decirlo. No sé. Pero está bien, hay muchas mujeres también que usan perfumes de hombres, que son exquisitos. Yo alguna vez habré usado algún perfume de hombre. Sí, realmente. Bueno, ¿qué va a hacer la persona que se va a sentar acá al lado mío? ¿Lo decimos? Yo creo que vos tenés quemando. Que pintar ahí tu escote para que te dibuje un toque. Me traje ahí como algo. ¿Que un escote aparte? Te trajo un par de tetas de repuesto para que las dibujes. No, porque no me entra, si tengo que traer. Va a venir el señor Gustavo Sala. Estamos muy contentos porque llegue. Primero, estamos expectantes a que llegue. Una vez que llegue, vamos a seguir más contentos todavía. Sí, totalmente. Y bueno, antes de escuchar nuestro primer tema, queríamos recordar a todos que el viernes pasado, el 14, exacto, se cumplieron 85 años del nacimiento, claro, de Ernesto Che Guevara. Hubiese cumplido 85 años, ajá, nuestro querido comandante. Y bueno, nada, no vamos a... Tenemos un par de cosas para... Los muchachos querían hacer una mención. Si sale la segunda salida, porque bueno, puede pasar que no, viste, como son las eventualidades de la radio. Ajá. Claro. Vamos a hablar de un poquito del documental y voy a necesitar de tu conocimiento histórico, el que yo carezco por completo, para charlar un poquito de ello. Caramba. ¿Cuándo igual, se estrenó el documental? La semana pasada, ¿no? Qué copado. Igual más que conocimiento histórico, creo que pintar un personaje como el Che Guevara es como que excede el conocimiento histórico, porque cada uno seguramente va a tener algo muy particular que le llegue muy, muy de adentro, ¿no? Para contar sobre el Che. Me hubiese gustado muchísimo tenerlo, ¿no? Todavía. Hubiese sido de aquellas personas. Se ha pegado un giro diferente. Sí, esas personas, digamos, necesarias, ¿no? Sí. Me hubiera gustado mucho poder conocerlo un poco más, pero bueno. Creo que más que nada queríamos hacerle un homenaje porque entre todas las cosas que pasaron en esta semana, el viernes justamente se cumplió el 85 aniversario del nacimiento del Che Guevara. Así que bueno, nuestro homenaje para él y arriba las bandas. Sí, sigue vivo, igual en el recuerdo de todos, que es lo más importante también. Y bueno, y en el ejemplo. En algunos como una estampa en las remeras y en otros claro. Como un ejemplo. Dicen que esa estampa en las remeras a la que te referís es uno de los dibujos más reproducidos en todo el mundo. Ajá. Claro. Sí, y lo fuerte, bueno, hay un museo acá en Altagracia que es la casa de su infancia, el Che, donde él vivió, digamos, con su infancia, con su familia, antes de empezar a viajar. En Altagracia, Córdoba. En Altagracia, Córdoba, exactamente, que es un lugar muy lindo. A mí me conmovió muchísimo cuando lo visité. La parte que más te conmueve, porque está lleno de cosas y muchas son imitaciones o reproducciones, pero de golpe te cruzás con la que seguramente fue la bicicleta con la que hizo el primer viaje. Sí. La con motor. Y ni hablar de conocer, de tener la posibilidad de viajar a Cuba e ingresar al mausoleo donde están los restos del Che Guevara. Qué loco es. Realmente ahí sí que se te caen las medias. Terminás de hacer ese recorrido. Si tienen la posibilidad, yo la verdad que lo recomiendo. Si terminás de hacer todo el recorrido y te tenés que salir del museo, si es que te mueve algo, ¿no? Toda esta situación y él y su historia. Tenés que sentarte a pensar en algún lado. Salí de ahí y yo necesité sentarme a pensar, a detenerme un poco el día y a reflexionar sobre las cosas que había visto. Es muy interesante. Es muy loco. Tenemos saludos también. Sí, quiero mandarle un abrazo a los chicos de Yendo de la Cama al Living y a Todos Somos Ilegales que seguramente nos están escuchando y nos mandan fuerzas por Facebook. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, y como para conmemorar un poco este nacimiento que se celebró el viernes anterior, el viernes 14, vamos a escuchar un tema, Comandante Che Guevara, justamente, de Boicot. Comandante Che Guevara. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. De tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. De tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Que conducía a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros te nacimos hasta siempre, comandante. Y aquí se quedó a la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Cortina que nos llena de mucha euforia y alegría, ¿o no? Sí, claramente. Moría. Como que te ponen una gran cabalgata de situaciones. Exactamente. Hola, Fer, estaba en el baño. Se lo escuchaba como si... Tenía que hablar adentro de lejos. Del termo. Sí, bueno, y con toda esta situación así que de cabalgata ferviente que nos trae este tema a colación, quería como retomar un poco, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos hablando del caso de Romina García Armelo, que fue la docente que suspendieron en San Luis. 90 días en la provincia de San Luis, exactamente, por utilizar un material literario. Ella tiene la materia de literatura en la escuela secundaria para cuarto año. Bueno, y utilizó un material que es un libro de una escritora peruana que se llama Silvia Núñez del Arco, que se llama, y el libro, la obra es Hay una chica en mi sopa. Con lo cual, bueno, fue como muy revolucionario en las madres, quizás, de los alumnos. Una de las madres, se recuerdan que era como muy conservadora y religiosa, ella que fue la que le hizo la denuncia. Y, bueno, mencionó como que este libro tenía situaciones medio como eróticas, hasta casi pornográficas. Sí, contenidos pornográficos. Exactamente. De Satán. Sí. Satán. En Página 12 hicieron una muy linda nota a distintos estudiantes, alumnos de Romina. Bueno, y ellos cada cual daba como su postura. Por supuesto, ninguna postura era semejante a la denuncia de esta madre. Claro. Y bueno, y me interesó mucho, así que quise comunicarme con Romina para que nos cuente un poco cuál es el estado actual de la situación. Y la tenemos en línea. Romina, Sabrina Coppola te habla. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, acá. Bueno, Romina, estábamos más o menos recordando un poco cuál había sido el hecho por el cual el Ministerio de Educación te había suspendido 90 días por la utilización del libro de Hay una chica en mi sopa en la escuela. ¿Cómo estuvo avanzada? ¿Cómo está la situación actual con respecto a tu suspensión? ¿Vos estás trabajando nuevamente? Bueno, sí, en su momento a mí yo recibí una suspensión por 90 días, en ese momento sin goce de haberes y con instrucción de sumario. El jueves me llega la notificación de una reincorporación luego de dos martas en la San Luis, que ya ha tenido una difusión a nivel nacional, de la presión de los medios de comunicación, pero sobre todo de las martas, ¿no? De la lucha de muchos movimientos sociales y sindicatos acá de la provincia y de otras provincias también. Y bueno, el jueves se me reincorpora al colegio, se concluye el sumario. El jueves de la semana pasada. Las condiciones, lamentablemente, no son las mismas a las que yo tenía cuando estaba trabajando anteriormente a esta situación. ¿Las condiciones te estás refiriendo a salariales? Se ponen dos cátedras A y B en base a este mismo curso del cuarto año. En la cátedra A estaré yo, en la B no sé si llamaron un concurso para cubrirla, y los chicos y las chicas de cuarto año elegirán qué cátedra quieren estar, me imagino que con el diálogo de sus padres y más. O sea que vos antes dabas el curso a cuarto A y cuarto B y ahora simplemente te redujeron a una de las dos comisiones, dando la posibilidad de que los alumnos elijan a cuál de las dos, digamos, quieren pertenecer. ¿Y esto a vos te generó una reducción en tu salario? No. En el salario no. pero de todos modos es una, la verdad que es una condición que por lo menos yo critico, ¿no? Por el hecho de que, a ver, bueno, yo entiendo el tema del clima institucional, que yo tengo que recomponer vínculo, el vínculo pedagógico con el equipo directivo. Claro. A ver, entiendo como que el ánimo está caldeado en la institución. Pero, a ver, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Yo dejo de lado el libro, a este grupo de madres y padres no les agradó. Entonces, ¿para qué sería la creación de la cátedra B si el libro no está? Entonces, por eso yo aludo a que hay como algo mucho más personal o más profundo, ¿no? Que tiene que ver más que nada con mi valor, con mi modo de ser docente. Entonces, esta cátedra B, de alguna manera, yo puedo entender que está creada en base a discriminación hacia mí como docente, como profesional. De todos modos, bueno, yo, como te dije antes, lo entiendo por el clima institucional, pero sugiero, no sé si me irán a escuchar desde el Ministerio de Educación de la provincia, que tenga un tiempo acotado, ¿no? Porque claramente, como te dije antes, a ver, es un curso y yo soy una profesional y me parece que tendría que estar con todos y todas los chicos y las chicas de este curso. Claro, y digo, ¿por qué vos quitaste el libro de la currícula que vos llevas adelante? Si existe hoy un plan B, ¿esto a vos te fue como sugerido? Sabes que no te escucho bien, discúlpame, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Por qué motivo vos quitaste el libro de la currícula que llevas adelante en forma anual con los chicos, si es que existe un plan B, digamos, si existiese otra opción? ¿A vos la institución te sugirió dejar de utilizar este material? De todos modos, todavía no tenemos una reunión con el equipo directivo con respecto al programa, ¿sí? Yo también entiendo que por lo menos por el momento puedo dejarlo como de lado. Igual no es una decisión definitiva mía. Uh-huh. Eso puedo ponerla a diálogo con los mismos chicos y las chicas para ver si realmente que esto fue un problema de los mismos padres y madres y ellos tienen problemas con la lectura y podemos volver a retomarlo. Claro. El tema, yo no sé en profundidad cómo será, no sé si vos tenés conocimiento de una denuncia penal que hace esta una mamá que también es docente del colegio. Sí, que es la que nosotros... Una denuncia penal. La religiosa. Se toma curso esta denuncia penal, todavía no me llaman a declarar, pero se toma la medida de sacar de circulación el libro. Ya hay mucho repudio en el ambiente de docentes acá en la provincia. ¿Cómo lo...? En concreto, si yo podría usar el libro. Yo claro. No te miento, es algo que es una respuesta que te hago por mí misma. Yo quizás por ahora no lo incorpore, como para calmar un poco, recibir las unidades, pero claramente entiendo que no es un libro como han querido destacar acá algunos, un libro malo, un libro... Claro. Un libro Romina, polémico, ¿cómo los chicos tomaron la experiencia con el libro? ¿Qué fueron los temas que trabajaron a partir de esa lectura? Y mira, este año lamentablemente no pudimos ver absolutamente nada porque leímos las dos primeras páginas. Ah, bueno. Primer beso de la protagonista. El año pasado sí, el año pasado lo vimos, los chicos estaban en cuarto y la chica. Sí. La verdad que fue muy buena la experiencia. Incluso varios chicos salieron a hablar acá en algunos medios. Bueno, en Página 12 también salieron. Y en concreto se generan dinámicas al interior del aula donde los chicos y las chicas pueden discutir y pensar en torno a su sexualidad, no solo en torno a, bueno, concepciones, enfermedades de transmisión sexual, sino experiencias concretas. Uh-huh. Hablando de violencia de género, de la identidad de género y de la violencia que muchas veces sufren los adolescentes por ser lesbianas, homosexuales, otras. Entonces, bueno, el año pasado sí se pudo concretar. Sí. Con una experiencia realmente linda. Incluso, bueno, ahí en Página 12 sacaron una nota titulada Ningún libro te hace homosexual o lesbiana, y los chicos ahí cuentan el relato de la experiencia del año pasado. Sí. Romina, Fernando te habla. A mí lo que me extraña es la reacción que hubo precisamente por este tipo por el éxito que tuviste en la primera vez. ¿Vos de alguna manera intuías que podía llegar a suceder algo así con este nivel de reacción, tan conservadora por parte de la escuela o de los padres, teniendo en cuenta que ya lo habías hecho? Claro, a ver, como yo lo vi el año pasado, ningún alumna, ningún padre o madre se me acercó diciéndome que cree que con esta consideración, ¿no? De que es una lectura que no sería apropiada según ellos y ellas. Claramente no pude, no sé, prever esta situación. Claramente hay un mal manejo del equipo directivo, ¿no? Es una situación que podría haber sido tranquilamente resuelta al interior del colegio, pero bueno, se hace una reunión de padres, a mí no se me convoca, hay muchas desprolijidades que donde hay claramente responsabilidad en la institución escolar y otras que la involucran al Ministerio de Educación a la hora de sancionarme, sin leer la nota de descargo, sin escuchar mi relato, sin generar una audiencia, o sea, se me pasa del derecho a defensa y derecho de legítima, el derecho de réplica, perdón, sin tener en cuenta, bueno, eso, que realmente mi voto, o sea, han habido como desprolijidades y el Ministerio de Educación un abuso de poder total, ¿no? Claro. Romina, ¿cuántos días entonces a la semana te queda la cursada vos? Disculpame, pero no escuché bien. ¿Cuántos días vos a la semana volvés, digamos, sobre tu materia, sobre literatura? ¿Cuánto se te redujo? Las clases con cuarto son lunes y miércoles de 8 a 9 y 20, pero luego tengo otro curso que es sexto. Y ahí tenemos otra materia que es, bueno, pues, semiótica y comunicación, y ahí tengo otros días con ellos. Claro. Como, bueno, la sanción implicó que yo me fuera del colegio en todas las horas, no solo en las horas de cuarto año. Por eso la vuelta implica eso, volver al cuarto donde surgió el conflicto y volver al sexto con estas dos materias. Bueno, Romina, te quiero agradecer mucho la conversación. Gracias por la predisposición en explicarnos todo esto. Y bueno, desde aquí, desde Cruzar los Cables, apoyamos la situación. Te apoyamos a vos como a todos los movimientos que se estuvieron gestionando y expresando en este último tiempo. Bueno, muchas gracias, y me gustaría agregar algo breve que tiene que ver un poco con, bueno, que la provincia de San Luis nos implementa la ley de educación sexual integral que es nacional, ¿no? Sí. Y me parece que evidencia, por lo menos lo veo por mi situación particular, evidencia una desprotección que no, donde no solo está el estudiante y la estudiante, sino los trabajadores de la educación, ¿no? A la hora de abordar estos temas, con libertad. Entonces, que no simplemente esta ley en las provincias, y por este tema me han llamado otras provincias, evidencia una desprotección a todos los actores de la institución escolar. Sí, totalmente, claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, Romina, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que sigas bien, hasta luego. Estuvimos hablando con Romina García Armelo, es la docente de San Luis que estuvo suspendida 90 días por la utilización del libro Hay una chica en mi sopa, que es de Silvia Núñez del Arco, una escritora peruana. El libro, recordemos un poco, que se trata de la historia de una estudiante, de una adolescente, que los padres la sacan de un colegio por diversas razones, la meten en otro colegio. Ajá. Y ella tiene como una situación así como muy de ilusiones y de acercamiento. Y vale destacar que es una lectura adolescente, o sea, está orientado al adolescente. Está orientado al adolescente. La narrativa es que esta chica se embeleza con su profesora de alemán. Uh-huh. Y bueno, no llegan a tener nada en concreto entre ellas dos, pero sí quizás haya como alguna tendencia de algún surgimiento o despertar sexual en la adolescente. Sí, también además porque le cortaron las otras horas que ella tenía también y que estaba dando clases en otras materias que no tienen nada que ver. Y dieron la opción, o sea, le cortaron una de las dos. Sí, ella tenía, tenía las dos cátedras, quedó A y B, y bueno, ahora los chicos y los padres creo que tienen la posibilidad de elegir, pero bueno, no podemos dejar de pensar de que es una especie de censura, ¿no? Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. @cruzaloscables o Cruza los Cables por Facebook. Muchas gracias a todos los que se comunican y los que se continúan comunicando ahora y durante la semana con nosotros. Muy bien, y lo que es el ámbito educativo, vamos a seguir un poco hondando, pero en este caso de la Argentina, Andrés. Adela, Argentina. Argentina. Y vamos a seguir con la educación. Nos vas a educar vos a nosotros. Dale, por favor. Un poco. Dale, vamos a seguir con la educación y vamos a hinchar las pelotas con la educación, lo que sea necesario. Dale. Vamos. Así que, bueno, contanos. La idea un poquito hoy de la columna de historia pseudoeducativa era, de alguna manera, hacer un raconto de las distintas decisiones que fueron tomando los diferentes presidentes argentinos con respecto a lo que tiene que ver en materia de educación, ¿no? Bien. Justamente. De alguna manera, tal vez para ver a dónde estamos parados o por qué llegamos a cosas como las que acabamos de escuchar de las reformas de Romina, que se hacen. ¿Verdad? O sea, una cosa, la verdad, realmente sacada de un contexto que podríamos, no sé, situarlo en la época de la dictadura, claramente, censurando un libro. Anacrónico. Anacrónico, una estupidez total. Sí, nada, aparte lo sacaron de circulación, de hecho, así que bueno. Exacto. Así que bueno, la idea, de alguna manera, voy a empezar de atrás para adelante. Bien. Lo que tenía pensado hacer va a ser todo totalmente distinto. Vamos a ver qué sale. Está bien. Como se habló la semana pasada, estarán todos seguramente con el conocimiento de que el gobierno de la ciudad tiene planeado un nuevo sistema educativo para educación secundaria. Sí, es verdad, de recortes, digamos, a partir de tercer año. Que sería, empezaría a funcionar a partir del año que viene. Bueno, estuve investigando un poco. Recortes en el programa educativo, correcto, en el que entre las materias que sacan es la materia de historia. Historia y geografía, exactamente. Bueno, investigando un poco, tenemos, el gobierno de la ciudad ideó un plan nuevo educativo que se llama NES, N-E-S, que quiere decir Nueva Escuela Secundaria. Estuve investigando un poco en el asunto con compañeros del instituto y del profesorado, porque estamos muy, muy preocupados por este tema, no solamente porque nos están tratando de recortar historia y geografía, sino porque están, de alguna manera, coartando la ideología que puede llegar a formar una persona, ¿no?, de cuarto o quinto año estudiando historia y geografía. Y además también ataca claramente a la fuente laboral de aquellos futuros egresados de las carreras de historia y geografía, claramente. Pero aparte, vamos, yo quiero detenerme en algo. A ver, yo estudié en una escuela de comercio, en lo particular. Yo voy a hablar de mi vida por ahí en este momento. Y la realidad es que, a ver, yo tuve macroeconomía hasta quinto año y me puse a estudiar locución, o sea, no tiene nada que ver. Una persona que se mete a estudiar en un colegio con una orientación, por ahí después en los últimos años se le despierta historia o geografía y ¿por qué no? Claramente. Bueno, no, aparte hay que decir también que estudiar historia despierta conciencia, ¿no? O sea, y lo sacan de dos años de la secundaria en la que las edades son, ¿qué serán? ¿Qué es? Cuarto y quinto 17, año. 18, 16, 18 años. Sí, sí. Donde se empiezan a dar las discusiones más interesantes y se empieza a formar como el individuo más político en el adolescente. Exactamente. Los invito a que ingresen, voy a dar la dirección entera, sé que es larga, pero vale la pena que ingresen y que la investiguen. www.buenosaires.gov.ar/arias/educacion/nes.php. Un garrón, es larguísimo. Sí, no, el PHP no hace falta que lo ponga. Bueno, no lo pongamos. Aparece solito. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar el proyecto del gobierno de la ciudad, el NES, la nueva escuela secundaria. Vamos a encontrar todo está todo planeado, toda la planificación. Sí. Y si entran en una parte donde dice, está en una letra negrita y muy chiquita, hay un cuadrito donde dice características generales de la nueva escuela secundaria. Ajá. Se ingresa ahí y bueno, hay un montón de cosas para leer y demás, pero abajo de todo, cuando terminás de leer todo, cómo sería el nuevo plan para el año que viene, dice estructura de planificación hecha sobre la base del sistema IMPACT de District Public Schools, Estados Unidos 2010. Oh my God. ¿Qué quiere decir esto? Nos quieren vender un plan de estudios. Sí, un modelo. Que tiene un país que no se caracteriza precisamente por tener una buena educación, digamos. Claro, no sé. Si tenés mucha plata y te vas a Harvard, capaz que sí, pero digo, la secundaria en Estados Unidos, no sé si. Pero además, o sea, esto es una locura. O sea, ¿cómo me vas a. Me querés imponer un plan de estudios que tiene un origen en Estados Unidos? Claro. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Quién habla más de a quién se quieren parecer que a las ideas que creen convenientes? Y claro, y quiero aclarar algo. El Consejo Nacional de Educación depende de la nación, obviamente depende del Estado, y obviamente está manejado por el gobierno de turno, como en su momento, si fueron gobiernos radicales, estuvo manejado por los gobiernos radicales, y cuando fueron gobiernos militares, estuvo manejado por los militares, y hoy, etcétera, lógicamente, está manejado por el gobierno de turno, lo cual. Porque mucha gente dice, no, pero el Consejo Nacional de Educación está manejado por los kirchneristas. Sí, bueno, es lo más lógico. Cuando era la época de los milicos también lo manejaban los militares. Pero ¿qué quiero decir con esto? no nos está imponiendo un plan de estudios que está basado en un modelo norteamericano, buscando de eliminar la ideología, apuntando a la historia. Es una concepción del neoliberalismo clásica, otra vez, fragmentar, dispersar, achicar contenidos. O sea, sí. Muchachos, la verdad, yo esto sinceramente espero que se dé el debate. Ya empezó el debate, inclusive la semana pasada hubo un encuentro de docentes al respecto. Y esto no puede suceder de ninguna manera. De ninguna manera puede suceder. Esto es lo que está pasando hoy en día, por eso quise empezar por el fin. Aparte, viniendo de quien viene, habla también de la importancia que tiene la historia, ¿no? Porque de la importancia que tiene como herramienta. Claramente, para esta gente es una herramienta que se les puede venir en contra. Bueno, claro. Cuando empezás a investigar un poco en el programa NES, en Nueva Escuela Secundaria, queda a las claras de que lo que se intenta formar son ciudadanos. O sea, a mí no me interesa formar ciudadanos cuando si algún día voy a dar clases. Bueno, discutir el término ciudadano. Sí, discutámoslo, sí, claramente, claro. Pero a mí lo que me interesa es formar gente que se le abra la cabeza, que se le ocurran cosas nuevas, formar ciudadanos, en fin. Volvamos un poco... Me gustaría aportar algo al tema este de que estás mencionando de NES, porque Nueva Escuela Secundaria tiene un perfil en Facebook que pueden buscarlo todos. Y cuando ingreso, en este momento que Andrés está empezando con su contenido, encuentro que hay un comunicado que dice que ellos desmienten desde ese lugar con una carta que está destinada a los directores, a los docentes y estudiantes, que desmienten que se va a quitar historia de cuarto y quinto año o que se va a quitar la reducción horaria. Y bueno, más o menos ellos en la carta están como queriendo, está publicada, está en el perfil de Facebook, la libertad que ellos estarían dando según el instituto o la escuela, según la institución escolar, es que historia se va a poder cursar de primero a tercer año con seguridad y después, correcto, según la institución, de primero a cuarto o de primero a quinto. Y en el caso de que también cabe la posibilidad de que cuarto y quinto no se pueda cursar, dar la posibilidad de que sea opcional. De que sea opcional y que también tengas la posibilidad de elegir entre ciencias sociales, por ejemplo, o que la materia, tanto historia, creo que también geografía, lo puedas optar como una opción institucional, ¿no? De la que un poco hablábamos la semana pasada. Sería como idioma, ¿no? Cuando vos vas a estudiar idioma en un colegio, elegís o francés o italiano. Bueno, o entonces inglés. Tenemos que estar agradecidos al gobierno de la ciudad que nos está dando la opción, entre comillas, de elegir estudiar. Entre estudiar historia o estudiar, no sé, macramé o cualquier otra cosa. En lugar de discutir aparte cómo se enseña historia, que es lo que más me rompe las pelotas. Porque yo fui a una secundaria que me enseñaron una historia como el ojete, tuve que leer el antiperonismo recalcitrante de Romero y era lo único que se leía. Digo, respeto todas las ideologías, pero había una bajada de línea, una profesora que era muy mala dando historia. Digo, en lugar de ponernos a discutir algo que hace falta, que es cómo se enseña educación cívica, cómo se enseña historia, no, las ponemos opcionales como si fuera un curso de cocina. Correcto. Claro. Y el Consejo Federal de Educación depende de la nación y depende del gobierno estatal, pero esto que se está planteando el gobierno de la ciudad tiene pura y exclusivamente que ver con el gobierno de la ciudad y nada más que con ellos. Sigamos un poco con este tren educativo. Bien. En el año 2006 se aprobó la Ley Nacional de Educación, que suplanta a la antigua Ley Federal de Educación de la época del menemismo, nefasta como pocas. Lo más importante de la Ley Nacional de Educación que se aprobó en el año 2006 es que establece la obligatoriedad del secundario y se unifica el sistema educativo en todo el país. Aquí hay también una cuestión importante, porque el tema de unificar el sistema educativo en todo el país es polémico, porque de alguna manera se pretende homologar los planes de estudio de todos los establecimientos educativos y el establecimiento educativo pierde autonomía para decidir su plan de estudios. Es polémico eso, la verdad que hay que debatirlo también. No está bueno que un instituto educativo no pueda, junto con sus propios docentes, con sus alumnos y con su cuerpo de egresados y demás, planificar un plan de estudios. Porque el plan de estudios, si está supeditado al Estado, no está bueno. Está bueno. La educación supeditada al Estado, que siempre fue así, obviamente, pero no está bueno. No está bueno no porque sea este el Estado que sea o el que fuere. Digo, me parece que el plan de estudio tiene que estar supeditado a cada instituto en particular y que tienen que tener autonomía para poder diagramarlo como viene siendo hasta ahora. La nueva Ley Nacional de Educación plantea la unificación y en ese momento, digamos, cada instituto perdería autonomía. Claro. Y eso es un tema que hay que discutir. Que se pierde algo también a nivel regional, por ejemplo, ¿no? supuesto. Si estamos en el medio de Salta. Exactamente. No, los contenidos no pueden ser nunca los mismos que en Mendoza o en Buenos Aires. Claro. Exactamente. La ley aprobada en el año 2006 tiene que ver con eso. Hoy en día todavía se está discutiendo sobre la unificación de los planes de estudio, no está unificado, y hay un debate muy fuerte al respecto, y es un debate muy interesante para darlo, porque es muy grave que los institutos pierdan autonomía para elegir sus propios contenidos. Como bien dije, esta ley del año 2006, la Ley Nacional de Educación, suplantó a la Ley Federal de Educación de gobierno menemista. ¿Sí? Llegó él, digamos, en un momento a la historia de la Argentina y pisó fuerte en varios sectores y en la educación no han sido menos. Se puede decir claramente a todas luces que Menem y Cavallo le dieron el tiro del final a la educación argentina. El tiro de gracia, claro. Sí. Le dieron el tiro de gracia. ¿Por qué? Porque se planteó, a partir de la llegada del menemismo en 1989, una política económica que se dispuso a recortar el gasto estatal a más no poder. Claro. Siempre siguiendo las indicaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Lo que dio origen a la famosa carpa blanca con los... Docentes ayunando. Exactamente. O sea que la educación estaba supeditada a lo que nos estaba diciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en aquel momento no recuerdo cacerolazos en defensa de la educación pública. Sí recuerdo la carpa blanca y hubo muchísima lucha. De estudiantes secundarios. De estudiantes, por supuesto, estudiantes y trabajadores de la educación, claramente. Hubo hasta un proyecto de arancelamiento. No estoy diciendo mal. A lo que voy es que, la consigna en defensa de la educación pública de parte de la sociedad civil todavía falta. Me gustaría ver esa consigna, me parece que es necesaria y hay que tener un poco más de memoria también, ¿no? Entiendo que mucha gente está enojada porque no puede comprar dólares, pero me parece que la educación es más importante todavía. Siguiendo con las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se achica el sistema de educación pública durante el menemismo mediante la transferencia de los establecimientos nacionales a las provincias, sin ningún tipo de financiamiento. O sea, en la época de Menem se transfirieron todos los establecimientos educativos que le correspondían al Estado Nacional, que subvencionaba el Estado Nacional, se le transfieren a todas las provincias los diferentes establecimientos educativos sin ningún tipo de subvención. ¿Qué sucedió? Las provincias no se pudieron hacer cargo, claro. Muchísimos colegios cerraron y el único que salió beneficiado fue la educación privada. Porque empezaron a aparecer un montón de institutos privados. No sé si se acuerdan cuando nosotros salimos del primario y entramos en el secundario, por lo menos yo en mi época, empezaban a florecer muchos institutos privados y aquellos que queríamos anotarnos en una escuela secundaria, era muy complicado conseguir una vacante. Yo me acuerdo a mi vieja horas y horas y días buscando un colegio para poder anotarme y hoy en día todavía si quieres anotarte en una escuela pública, en el secundario, no es fácil, no es un trámite muy sencillo, es bastante complicado. Menem sacó un proyecto de ley en el año 1990 que transfiere gradualmente los servicios educativos a todas las provincias. Y como el proyecto no logró una rápida aprobación, lo metió después con una ley de urgencia en la ley del presupuesto. Tampoco fue posible y finalmente en el año 92 saca la ley de transferencia, que es la número 24.049, donde se transfieren todos los establecimientos educativos a las provincias sin ningún tipo de subvención. ¿Qué sucedió? Digamos, ¿cuál fue la causa de esto? Digamos, las consecuencias nefastas. La educación pública por el piso, la carpa blanca, un montón de tiempo sin clases, docentes mal pagos, cada vez peor. La única educación que salió favorecida con esto fue la educación privada y las clases más pudientes que pudieron de alguna manera mandar a sus hijos a un instituto privado porque consideraban de que era más positivo eso, de alguna manera desestructuró todo el sistema nacional educativo y siempre siguiendo las pautas conservadoras, ¿no?, del modelo neoliberal de la época de los 90. ¿Se acuerdan cuando Cavallo mandó a lavar los platos a los trabajadores del CONICET? Bueno, tiene que ver con eso también. La verdad, nefasto, muy nefasto todo esto. Pero tenemos más. Vamos a ver si después podemos continuar Tenemos más. Muy bien, vamos entonces a escuchar a Calle 13 para un niño de la calle con Mercedes Sosa. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.

con el invitado del día de hoy y vamos a lo que pasó, un estreno que hubo de un documental de Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Así es, estrenó el 6 de junio, hace dos semanas, ¿no? Si no estoy equivocado. Y la verdad que es un documental que nos dejó a todos de la cabeza. Con el corazón así palpitando. Con el corazón en la mano. Muy fuerte. Bueno, es la película fue seleccionada para competir en el Festival Internacional de Películas Documentales de Ámsterdam, el IDFA, que es el más importante del mundo, claro. Se puede decir, en cuestiones de documental. Bueno, está dirigido por Rodrigo Vila, está producido por Fabián Matus, que es el hijo de Mercedes Sosa, y a su vez protagonizado, él va recorriendo... la vida, la historia tanto de la madre como la propia, porque la acompañó mucho tiempo. Material y hay testimonios inédito, de ¿no? Julio, hay mucho material inédito, y con testimonios de Julio Boca, Chico Huarque, David Byrne, Charlie García, Isabel Parra, que es la hija de Violeta Parra, René Pérez de Calle 3, etcétera. No era para menos, ¿no? Con la vida de Mercedes Sosa, realmente, que parece que, obviamente, nosotros conocemos la vida, pero queremos saber un poco más por ahí. Bueno, yo, por lo menos de mi parte, creo que lo compartimos, este documental lo vi como un reencuentro con Mercedes Sosa, que es muy parecido, sobre todo si vieron el documental, al regreso que tuvo La Negra, esto yo lo viví así, en el 82, cuando vuelve incluso todavía estando la dictadura militar, y hay un reencuentro que es increíble. Impresionante. Y bueno, el contenido, la fuerza que tiene este documental es un reencuentro con La Negra. Y bueno, tengo la suerte de poder agradecérselo personalmente a Fabián Matus, que lo tenemos en línea. Hola Fabián, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Te quería, hablando de este documental, ¿de quién surge la idea de hacer la película y cómo definirías el fin que persigue? La decisión, en realidad la idea fue mía. Pero estábamos allí en octubre del 2009, a los días que partió la mami. Y bueno, yo tengo a mi lado siempre muchos amigos, y la mayoría de ellos son todos productores. Así que pensando en acciones que nos pudieran servir para continuar difundiendo el legado de la mamá y que se conociera más acerca de la mamá, se comenzaron a trabajar varias líneas. Una de ellas es una radio por internet, luego un par de muestras que están trabajando ya y girando ahora. Y en diciembre tuvimos la reunión, en diciembre del 2009, tuvimos reunión con Rodrigo, donde le dije, mira, me gustaría que hagamos un documental de la mamá contando algunas cosas, tratando de armar más un perfil más, contar el perfil más humano de la mamá, no tanto el perfil artístico que inevitablemente surge, quitando algunos velos sobre algunos momentos de la vida de ella. Y sobre eso empezó a trabajar Rodrigo. Nosotros aportamos una primera cantidad de material, tanto fotográfico como de correspondencia y videos. Pero después Cinema 7 tiene una característica, que es la productora de la película, la productora de Rodrigo Vila. Tiene la característica que ellos son, normalmente, usualmente, son documentalistas. Y... bueno, ya tienen una claro. experiencia en búsqueda de material, así que buscaron material y encontraron, por supuesto. Rodrigo Vila ya había trabajado con Mercedes en para Cantora, Un Viaje Íntimo, ¿no es cierto? Había hecho un mini documental. Claro, él había hecho. Primero a él lo convocamos como para filmar el backstage de lo que era la obra Cantora, pero finalmente ellos nos presentaron un material diferente y mucho más interesante, por supuesto, sí, que lo que sería claramente un backstage de una filmación, de una producción tan larga, ¿no? Fabián, el documental tiene un fuerte testimonio de ella con su propia voz. La película cumple como un deseo de ella de contar su vida, porque atraviesa momentos muy importantes, muy íntimos. Mira, hay algo que es cierto, como vos me decís, el relato es en primera persona porque siempre la mamá. Claro. Para lo cual nosotros no estamos contando nada de lo que ella no haya contado. Claro. A lo sumo lo que hacemos en algunas situaciones, profundizamos un poquitito más con los testimonios de algunas amigas, de la mamá o de algunos artistas o de los familiares mismos de la mami, profundizan algunas cuestiones que ella ya las mencionaba. Ha mencionado otras cosas en su libro autobiográfico que lo escribió junto a Rodolfo Braselli, porque nosotros no tuvimos testimonio ni de audio ni de imagen, y entonces tampoco lo pudimos incorporar. Claro, no entraba en el formato del documento. ¿Sabes que lo que le pasó a Rodolfo? Él hizo... tenía muchísimas horas de entrevista con la mamá cuando hicieron la autobiografía, y él las grababa en cassette. Vive en una zona inundable, no. Y él tenía todo su archivo en el subsuelo, y nada, rescatamos solamente 5 cassettes de los... Qué mala noticia. 40. Pero ahí eso nos pasó. Pero bueno, hubiese sido lindo también contar algunas cosas más, pero la verdad que preferimos eso, ¿no? Preferimos que la película gire en torno a lo que ella contaba. Claro. No, bueno, igual el contenido del documental, como estábamos hablando un poquito en la introducción, creo que a todos los que vimos la película acá nos pasó lo mismo, estuvimos llorando desde que empezó hasta que terminó. Es una película que emociona desde un lugar, no sé cómo definirlo, sinceramente, ¿no? Pero es muy, muy fuerte. Creo que la palabra reencuentro es la más adecuada. Y también se ve, habla mucho de vos el documental. De hecho, vos compartiste con ella muchísimas historias. Bueno, vos sabés que esto del trabajo documental de Cinema 7 y Rodrigo me hizo caer en la cuenta de algo que yo no tenía presente, que era esto, ¿no? El haber estado muy desde los comienzos todo el tiempo junto con ella. Yo tenía una clara... como que lo llevaba dentro de mi piel, dentro de mi cuerpo, el saber que la mami me había llevado siempre a todos lados. Pero cuando lo ves retratado todo el tiempo y en cada cosa siempre sale el tipo, siempre sale el molesto, dije, la puta, o sea, estuve la verdad mucho tiempo más de lo que yo, y había vivido mucho más de lo que vos registraste. De hecho, creo haber leído por ahí que vos tenías 4 o 5 años y estabas hasta las 4 de la mañana de pronto al lado de ella en un recital. Y has caído preso con ella también, en La Plata. Sí. Pero yo les digo con mucha alegría hoy. En aquel momento, por ejemplo, yo me acuerdo de tener, y me acuerdo muy claramente, porque todos los niñitos de los hijos de los folcloristas en Cosquín, por ejemplo, se iban a dormir al hotel con las madres y se quedaban los artistas en el escenario. Pero a mí yo no podía, digamos, porque mi mamá estaba en el escenario. Claro. Así que me tenía que quedar ahí, y ya a eso de las 2, 3 de la mañana ya no había más niños. Y la mamá tenía la segunda entrada a las 4 o 5 de la mañana. Y yo me acuerdo, pero te juro, vos sabés que de las pocas cositas que me acuerdo de niño es estar sentado en el cordón de la calle de atrás del escenario de Cosquín y mirando el cielo a la noche diciendo, ¿qué hago yo acá? Claro. ¿Qué hago yo acá? Me estaba solísimo, ¿no? Y después de más grande lo fuiste entendiendo, claro. Hay testimonios de muchísimas personalidades, como anunciábamos antes, y me pareció a mí que había como una alegría de tener la oportunidad de contar por parte de ellos, ¿no? O sea, no sé si vos lo viste de esa manera, más porque sos vos el que hace las entrevistas. De golpe Chico Buarque, no sé, la hija de Violeta Parra, que hay como unas ganas de poder tener esa oportunidad de homenajear, ¿no es cierto? Todos ellos. Vos sabés que en realidad nosotros íbamos con un cuestionario base de 3-4 preguntas como para tener testimonio de algunas cosas que nosotros necesitábamos tener con certeza de la persona con la que nos reuníamos. Pero después era libre la charla. Claro. En el medio yo trataba, cuando veía que alguna de las preguntas cuadraba, las metía. Han hablado cosas que yo ni... O sea, no se nos hubiese ocurrido preguntar, porque además tampoco teníamos noticia de algunas cosas de las que pasaban. Claro, de golpe surgían anécdotas y historias. De ellos, ¿viste? Ya pasó en algún caso que alguno de los artistas con los que estuve conversando me habló a mí como le hablase a la mamá. Claro. diciéndome, porque vos en ese momento hiciste, y yo no, en ese momento no, porque además yo ni había estado en esa escena, ¿ves? Claro. Pero fue sí bueno que todos ellos revivían lo que estaban contando. Y eso te pasa mucho, porque a mí, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, revisar como unas 7.000 fotos. Sí. Cada foto vos sabés que es una historia, más cuando son fotos de mucho tiempo atrás. 7.000. Tiene toda una historia, viste, alrededor, aunque te dure la historia 2-3 minutos, hay todo un entorno que te permite ver la foto. Y si vos participaste, podés recordarlo más, vivenciarlo más. Claro. Y a ellos le pasaba lo mismo, cuando tenían oportunidad de hablar de algo, entonces empezaban y contaban, y nada, en este caso este entrevistado me metió directamente. ¿De quién hablamos? No. Ok, no decimos nada. Pero fue muy lindo, porque por otro lado dije, bueno, mejor, este hombre se sintió realmente bien. Claro. Se expresa un concepto muy interesante, comentado por la propia Mercedes Sosa, sobre el error que cometieron los milicos al mandarla al exilio. Y coincide con una opinión tuya en la que dijiste que los militares de las dictaduras latinoamericanas a todos los artistas que mandaron al exilio los convirtieron en mejores artistas. Sí. ¿Qué papel crees que jugó el exilio en el rol artístico y militante de Mercedes Sosa? En el de la mamá, una apertura mucho, mucho más fuerte de la que ella ya venía marcando como línea acá. Ella cuenta en un momento, en algún, no en la película, pero sí hay, lo puedes encontrar en internet, que ella estaba en exilio en Madrid y un amigo le dice, che, están dando submarino amarillo, vamos a verla. Y ella lo acompañó al amigo, porque estaba en exilio y pues no había más nada que hacer, pero entró a la película con un preconcepto muy grande. Y salió maravillada, sí. Me acuerdo que me llamó por teléfono y que me dijo, vi submarino amarillo, y yo dije, bueno, ok, qué bien, nada, como algo normal. Claro. Y ella dijo, no, me dice, lo que me pasó fue increíble. Es cierto que submarino amarillo, todos sabemos, es un punto de quiebre en cualquier, sí, en cualquier filmografía. Pero fue una bisagra. A ella le había pegado muy duro, porque me dice, yo estuve años sin... O sea, negando todo esto. Porque además comprendí que también había una cuestión como militante y revolucionaria de no hablar inglés, por ejemplo. Claro. Porque el inglés era capitalismo, imperialismo. Claro. Sin comprender por ahí que Beatles no representaba precisamente eso. Sí, la mami sabía de Miriam Makeba, sabía de Harry Belafonte, sabía de John Baez. Todos ellos hablaban, Pete Seeger, todos ellos hablaban inglés, digamos, y encima vivían en la boca del lobo, pero o sea, toda su carrera militante la hacían en medio de lo que era el supuesto imperialismo. Claro, que existía también. Pero claro, pensaba que los Beatles era como más vano, no, cuando vio Submarino Amarillo le cambió. Esas cosas, digo, aunque parecen mínimas, hacen una apertura de mente y de recepción muy grande, y yo creo que al menos al mes de la anécdota de Submarino Amarillo, la mamá graba por primera vez con un artista extranjero en el extranjero, uh-huh, y era con el grupo de flamenco rock Pata Negra, los gloriosos Pata Negra, sí, y graba dos temas con ellos. Acá no se hicieron tan conocidos, pero para la mamá fue todo un universo, ¿viste? Porque primero te encontrás con los flamencos, que ya de por sí tiene una característica muy fuerte, pero más flamenco rock. Claro. Te pasa eso. Y fue ahí que empezó a pedirte que le... Pero además también son más receptivos de todo lo externo, supuestamente. ¿Fue ahí que empezó a pedirte que trates de acercarle rock nacional en esa época? Sí. Bueno, Te pidió que le actualice un poco lo que estaba pasando en el panorama, y entre ellos me dijo, ¿y qué pasa con el rock? Yo le dije, mirá, hay artistas, etcétera, etcétera, etcétera, que me gustaría que los escuchés, por lo menos. Y ahí apareció León, Charlie. Ahí apareció León, Charlie, le mandé algunas cosas de Tarragó Ross, mandé algo de Luis Alberto. Ella conocía a Charlie, a Sui Generis, yo me había encargado de enloquecerla desde niñito yo, para que sí, escuche, digamos. Pero ella ya lo conocía, Charlie, por la mamá de Charlie, o sea que no era como nuevo para ella. Claro. Y porque además yo escuchaba en aquella época, teníamos un tocadisco en la casa, así que escuchábamos tocadiscos, cuando yo escuchaba, bueno, ahora me toca a mí, así que ponía eso. Claro. Bueno, esto y muchísimas cosas más se pueden disfrutar en el documental, que sinceramente atraviesa la vida de Mercedes y de una manera tan intensa que nos termina atravesando a todos. No sé, vuelvo a decir, no lo puedo definir, pero sinceramente es poderoso, es un documental poderoso. ¿En qué cine se puede ver? ¿Está exhibido en salas comerciales, aparte de los espacios Inca y el Cosmos, no es cierto? Sí, todavía sí. Yo específicamente no tengo la información acá, pero hay un sitio dentro de Facebook, la página de oficial de la película, que es Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica. Ahí están anunciadas las salas. Esto es para que los oyentes sepan cómo llegar. Semana, todas las salas de esa semana. Ok. Y ya creo que, por ejemplo, el martes o miércoles de la semana que viene ya estamos anunciando lo que va a ser jueves. Ajá. Lo que estamos haciendo es que en cada semana estamos incorporando, por ejemplo, ahora en esta semana, en la segunda semana estamos, bajamos un poco la intensidad en Capital y empezamos a incorporar algunas provincias más. La semana que viene vamos a aumentar un pelín más las salas en Capital y aumentar algunas provincias más. Uh-huh. Así que vamos ahí de a poquitito sumando todo, y ojalá que nosotros podamos llegar, por lo menos superar las 3 semanas de exhibición en diferentes salas en Capital Federal. Ojalá, porque sinceramente creemos que esta película se tiene que ver masivamente. Que tiene que llegar a muchísima gente, pues realmente muy bueno. Así que de nuestra parte, nuestras felicitaciones y un agradecimiento muy grande por esta entrevista, que fue una charla muy linda. Nos tenemos que despedir porque lamentablemente se nos va el tiempo. Así que Fabián, muchísimas gracias por esta nota. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con la audiencia. No, al contrario, gracias. Suerte. Muy bien, entonces terminamos la comunicación telefónica con Fabián Matus, que un tierno, un que genio, decía la mamá, yo me morí de amor. Bueno, muy bien, continuamos con la segunda hora de Cruzá los Cables. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Durante la década de los 40, el guitarrista Oscar Alemán tocaba swing por todo el mundo y era admirado por Louis Armstrong y Duke Ellington. Quizás sea el primer guitarrista registrado que tocaba con la guitarra en la espalda, sin errar una nota. Radio La Bici. Hendrix, paga los derechos. Dulces Intenciones es la expresión de nuestros gustos personales. Un mix de ideas culinarias de diferentes vertientes y tradiciones, a las que les pedimos nuestro sello distintivo. Un sello puro y lleno de pasión por la cocina y su historia. Buscamos que en cada pieza nuestra se pueda sentir esta firma de autor, su aroma y sabor, que resume un estilo propio, un mix de ideas culinarias. Catering para casamientos, para eventos corporativos y para eventos casuales. Solo queda que nos llames y nos conozcas. Escríbenos a dulcesintenciones@hotmail.com.ar o llámanos al 1532-677101. Convertí tu evento en inolvidable. Elegancia, distinción y buen gusto. La Cascada de Leo. Eventos creativos, cascadas de chocolate, frutas de estación, materias primas de calidad. www.lacascadadeleo.com.ar. El mejor servicio marca la diferencia. Julio Argentino Roca es conocido por ser un honorable prócer de la patria argentina. Autor y responsable del gran genocidio llamado la Batalla del Desierto. Se le dio el honor de estar en nuestros billetes de 100 pesos. Calles de Buenos Aires llevan sus nombres e incluso dos monumentos le rinden homenaje. Radio La Bici. Las ideas no se matan. Los indios sí. Cruzar los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Hay oscuridad. bien, continuamos con Cruzar los Cables y después de escuchar Jugo de Iria Curiaki, estamos con el entrevistado que llegó, estamos todos contentos y muy nerviosos. Gustavo Sala, muy bienvenido aquí a Cruzar los Cables. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Así muy lejos, muy cerca del micrófono, ustedes dirán. Estamos bien, calculo que estamos bien. Yo creo que estamos bien. Bueno, perfecto. Porque, viste, no sé cómo es, estos que, digamos, que están en el centro de la mesa, sí, y que agarran aéreamente. Claro. No sé cuál es exactamente el rango de alcance. Se escucha bien. Creo que nadie lo, perfecto, sabe en realidad. No, está bien, no se ve, pero sí, se escucha. Sí. De acá hasta Santa Fe y Uriarte creo que agarra bien. Va bien, va bien. Sí. Y por hecho, internet venía, creemos hoy, que el mundo cuando entero. Empezó recién el programa, venía hablando desde ahí. Por eso no se escuchaba mi voz. Claro, claro. Finalmente más cerca al micrófono. No, nos hicieron señas de que se escucha bien. Perfecto. Bueno, bien. Dibujante, guionista, humorista, gráfico, ¿cómo se te puede definir, Gustavo? Supongo que con todo eso. Pero otra cosa, o sea, más, dame una mano. No, tiene que ver con eso, es porque, digamos, hay como una frontera media irregular entre lo que podrías considerarse humor gráfico, historieta, dibujante, ajá, guionista. Siempre cuando habla de historietista se supone que habla del tipo que trabaja en historietas de páginas, ¿no? Sí. De varias páginas. Cuando se habla de humorista gráfico se supone que habla del tipo que hace un chiste de una viñeta, de un cuadrito o de tiras, pero siempre con formatos breves. Claro. Claro. Y yo a veces hago un poco de una cosa y a veces hago un poco otra, ¿no? Mucho formato de tira. Sí. Menos el formato de viñeta unitaria, que es el que más me cuesta, ¿no? Como rematar en una sola imagen. Claro. Y a veces historietas, hablábamos recién de la Fierro, ¿no? De dos páginas, tres páginas, ¿no? Claro. Pero siempre breves, pero como un poco más extensas que la clásica tirita. ¿Y con qué empezaste? De todo eso. Y yo, lo que pasa es que cuando arranqué no quería hacer humor, ¿no? Fue como, ajá, un poco porque me iba para ese lado sin proponérmelo y otro poco porque me daba cuenta que era más accesible, entre comillas. Yo me acuerdo que cuando conocí la primer Fierro, sí, ¿no? En mediados de los 80s, ¿no? Yo nací en el 73, ponen en el 85, tendría 12. O sea, cuando uno no está, venía de Patrucito, Hijitus, claro, la cosa infantil, claro, y de pronto aparecen Robert Crumb, Manara, Moebius, claro, Mandrafina, Nine, te explota la cabeza. Te voló la cabeza. Claro. Una historieta que era porno, urbana, experimental, surrealista. Era un asesinato cerebral, ¿no? Claro, de repente. Y de pronto uno se empieza a copar con esta cosa como de historieta épica o con una cuestión tipo, no sé, entre Bukowski, esa cosa oscura de la poesía del escatológico. Lo escatológico, pero claro, con una pretensión de hacer algo denso, como, claro, como bastante pesado. Claro. ¿No? Y quería hacer o esa ciencia ficción con esos mensajes de, no sé, apocalípticos o futuristas. Sí. Quería hacer algo como con esa pretensión. Uh-huh. Y después me di cuenta que era el pedo, que no tenía ningún sentido. Y que para hacer eso, digamos, bien, tenía que saber dibujar bien. Es decir, un dibujo bien construido, con una seriedad, un dibujo, digamos, con una formación más, valga la redundancia, formal. Vos estabas en Mar del Plata en ese momento, ¿cómo sí, fue que hiciste? Sí, hasta hace un año y pico vivía en Mar del Plata. Ajá. ¿Y en sus inicios cómo fue que te movilizaste para acá? Porque mirá, en ese momento, yo en el 96, me acuerdo, sí, agarré, allá estaba colaborando con la revista Comiqueando. Ajá. Era una revista que en los 90 fue bastante, muy importante, diría, porque fue como que apadrinó toda una generación de underground, de fanzines, claro, ¿no? Que era una revista de información que después también empezó a editar y fue como que ponía un poco el parámetro de lo que pasaba. Bien. Las novedades, las entrevistas a los dibujantes, qué se estaba publicando afuera, acá. Y en Comiqueando yo empecé a hacer una página como colaborando y ahí conocí un montón de otros autores, hoy amigos como Salvador Sanz, Fede Pasos, el propio Liniers, Lucas Varela, un montón de tipos que empezamos haciendo nuestras primeras cositas en la Comiqueando. Sí. Y un poco con esa base y otro laburito que yo ya tenía haciendo unos dibujitos desde Mar del Plata para una revista, me vine acá, agarré un segunda mano, empecé a buscar pensiones. Sí. Y aparece una por ahí. El segunda mano, aparte. Segunda sacaste mano. Algo que no existe más. Ah, bueno, a morir, no sé, es verdad. Me acuerdo que era un segunda mano, que aparecía, sí, viste, pensiones. Claro, claro. Y aparece una pensión estudiantil en la calle Sarmiento 4470, entre Pringles y Yatay, Almagro. Era Almagro, sí. Claro. Ahí averiguo qué tal, vengo para averiguar la habitación, y ahí me quedé finalmente 6 meses, y empecé a circular un poco lo que era, no sé, el espacio historieta del Recoleta, el Parque Rivadavia. Claro. Empezaban a hacerse los primeros eventos como independientes de fanzines, ¿no? Por fuera de, digamos, cuando no había nada. Encabezados por El Cazador en un momento, al final, ¿no? Bueno, El Cazador, digamos, cuando la Fierro primera, en el 92, cierra el número 100, ¿no? Claro. Quedó como vacío todo un panorama. Justo en el número 100 cierra, sí, la Fierro primera. Ese es como un número de, que incluso tiene como una especie de entrevista central que está muy buena, como con diferentes autores, creo que está Mandrafina, Podetti, Onine, como autores como de todas las claro, épocas. Claro. Y hay como una especie de balance de toda la experiencia de la Fierro. Ya venía la revista muy liquidada. Sí. No, aparte de los 90 se había derrumbado la industria editorial para ese tipo de cosas. Y después hay como varios intentos con País Caníbal, El Tajo, Cóctel, ¿no? Revistas que ninguna se pudo establecer, ¿no? Claro. Muchas editadas por los propios dibujantes que pasan a ser editores. Exacto. Y sin la estructura que tiene que tener un editor y el conocimiento de la distribución, etcétera. Pero bueno, el tema es que ahí estuve 6 meses un poco haciendo un laburito, llevando la carpeta, no como ahora que tenés, viste, tu portfolio. Claro, online. Claro. Sí, no, o sea, laburo de hormiga. Y aparte, acá ahora nos iba a un kiosco, acá no se revista, La cría del Rottweiler. Y fijaba y hacía un chiste de Rottweiler y lo mandaba. No sé, empezaba duda, a ver claro. Qué carajo podía inventar y a dónde podía, no sé, Editorial Plus Ultra, Capelús, no sé, Revista 23, cualquier lado, viste. Claro. Y ahí empecé a ver un poco eso, qué era, cómo se presentaba un laburo, patear un poco editoriales, quién era el director de arte, a quién mandarle tal cosa, en un sobre con una fotocopia. Y después de los 6 meses volví y después, bastantes años después, ya empecé a tener más una regularidad con Buenos Aires. Muy bien, bueno, entonces laburo de hormiga, o sea, de a poco, sin... ¿Y crees que eso hoy está suplantado por internet, por ejemplo, para los nuevos dibujantes? Sí, hoy me parece que es radicalmente distinta la opción, con lo bueno y con lo malo que tiene. Como que en un punto se democratizó todo, ¿no? Ponen la Fierro otra vez. La Fierro puede convivir Altuna, Mandrafina, o Carlos Nine, o no sé, José Muñoz, tipos así como emblemáticos, con un tipo que por ahí el director de arte ve un blog, un pibe que vive en San Juan, que nunca hizo ni un mísero fanzine fotocopiado, y le gusta, y por ahí aparece al otro número. Claro. Porque en un punto está igualado, no importa ya la chapa que vos tengas o la trayectoria. Sí, de hecho esta nueva edición de Fierro sacó en un momento una especie de concurso de nuevos dibujantes. Entonces me parece que muchos, por ejemplo, se quejan ingenuamente, me parece. ¿Cómo hay que hacer para publicar en Fierro? ¿Que ser amigo de Saturay o pelotudez así? Sí. Y eso no existe. Claro. Porque, por supuesto que hay tipos como, no sé, Diego Paredes, Lucas Barrio, Salvador Sanz, Juan Sáenz Valiente, que lo que manden van a publicar porque tiene un nivel de calidad altísimo. Sí, claro, y son como los nombres que representan la nueva escena. Pero al mismo tiempo hay como una igualdad y un riesgo o un riesgo estético para publicar lo que a la revista se le canta. Claro. ¿No? Entonces no hay como que tener un parámetro muy definido. Es como muy caprichoso todo. Te toca el mate. Sí, de hecho en la Fierro salieron un montón de nuevos dibujantes que no solamente han publicado en ese concurso, sino que después creo que sostuvieron historietas, un par de números importantes. Gustavo, ¿cómo es tu proceso? Porque tenés un estilo de dibujo, un estilo de hacer historietas muy particular. ¿Cómo son tus procesos creativos? O sea, ¿cómo llegamos a que... se garchen entre los planetas? Esas cosas son alucinantes. Polvos cósmicos. Bueno, puede pasar. Es observar el espacio. Hay que ser un poco más observador. No, tiene que ver con... Bueno, recién estaba ahí anotando unas cositas, ¿no? Porque son... Me parece que mi método es más... Es pensar lo que venga, conectar cosas de lo que ves, de lo que te acordás, de lo que pasa alrededor. Y con esas cosas que se te van ocurriendo, de alguna manera que pase algo en... Digamos, yo normalmente tengo... un formato determinado. Por ejemplo, tengo que empezar una historieta que tiene 2 páginas de duración, o 3, o una tira, o 3 cuadritos. Entonces tengo ya una limitación de espacio. Claro. ¿No? En algún momento tiene que empezar y tiene que terminar, ¿no? Y dentro de eso tengo que meter globitos, texto, dibujo, tiene que entender lo que pasa. Porque puede ser un delirio, lo que vos quieras, pero tiene que pasar algo concreto, se tiene que entender. Tiene que haber una lógica dentro de lo absurdo, si querés. Pero lo que tiene impresionante la historieta, por lo menos en estos medios que estamos hablando, que tenés una libertad para hacer lo que se te cante, ¿no? Claro. Y el único límite pareciera ser tu propio talento, ¿no? Uh-huh. Es un laburo, y por lo menos en el caso mío, muy de muchos dibujantes, es individual. Uno lo que se le canta, lo que piensa, lo escribe, lo boceta, inventa el personaje, inventa cómo lo resuelve gráficamente. Y después nada, es trabajar. No tenés ninguna estructura, ni un equipo de gente, ni una cosa rara, ¿no? Pero básicamente creo que es encadenar cosas, retroceder, ir para atrás, poner la mirada desde algún otro lado, no sé qué decirte. Sí, sí, darle vida a objetos como los inodoros, por ejemplo, ¿no? Bueno, y seriar las situaciones. La historieta del baño era, yo me la reservaba para ir a cagar, o sea, me encanta el glamour necesario. Del programa, yo me estoy cuidando. El glamour es algo muy importante para nosotros, pero bueno. Nunca nos desfasamos así, lo que pasa es que se nos vienen a la mente las historietas que hemos leído. Claro, perfecto. Es inevitable. Igual me voy a corregir, o sea, yo esperaba hacer la popona. Claro. ¿No? O sea, el trabajo. Tampoco tan... Claro. Hay que buscar un intermedio. ¿De dónde sale la historieta del baño? Bueno, eso fue, en realidad... Digamos, cuando yo empezaba a hacer historietas en fierro, esto que te digo, pensar series o historietas que van a durar una sola vez, ¿no? Poner una idea al otro número, otra idea, pero no con personajes fijos, claro. No con una serie. Y hago una que fue como el capítulo central del baño, como esta, un poco con la premisa de las puertitas del señor López, ¿no? Claro, esa cosa de sí, tiene mucho. Abrir la puerta al baño y que pase a una especie de dimensión donde todo puede suponer, como una especie de portal, claro, a cualquier lado. Sí. Desde algo, como si fuera una versión lisérgica de esa historita de Trillo y Altuna, pero la hice como una vez, y ya estaba pensando para hacer otra cosa para otro número, sí, ¿no? Y a Sasturain, que era y sigue siendo el director de la revista, se le ocurrió que ahí podía haber una cosa con continuación, claro, ¿no? Como con esa premisa, pero que siempre pasen cosas diferentes. Claro. Entonces, un poco a partir de esa inquietud de él, tomé como ese encargo, entre comillas, y empecé ahí a inventar cosas a partir de eso, ¿no? Claro. Y simplemente, por ejemplo, lo que preguntabas vos, Sabrina, de dónde salen. Muchas veces las ideas salen de cosas que te pasan, o de cosas que te pasan y en bares o en heladerías. Un día, por ejemplo, estaba en Mar del Plata un café que cariñosamente el café Ciruja, muy berreta, ¿no? Esos cafés que son tan miserables que traiga lo que te traiga, no te puedes quejar. Claro. O sea, sabés que te pueden traer un café, ¿sabes?, que es un agua podrida, pero bueno, está comprendido que puede dentro suceder del espacio, claro. Entonces le pido un cortado con una media luna. Sí. Y la media luna era como una especie de, no sé, de goma, era. Era del año 1983, cuando recién vino la democracia. Utilería, ¿verdad? Entonces, si hubiera tenido huevos, se lo hubiera hecho, tipo, esto no es la media luna, por lo menos no tengo que ser del día, del año. Claro. Me la comí, pero me la comí, por supuesto, caliente, por cobarde y no por no haber tenido los huevos de haber reclamado, pero por lo menos digo, lo voy a cagar, voy a por lo menos a capitalizar esto para hacer una historia. Entonces, ahí me acuerdo que hice todo un capítulo con el tema del tipo que va al bar y no sé qué, y la media luna es vieja, y a partir del tema de las medialunas. Entonces, a partir de una cosa que te sucede, o que te cagan de alguna manera, vos podés como utilizar eso para la ficción o para darlo vuelta de otro lado. Qué buen sistema, ¿no? Porque claro, uno se encuentra en la vida cotidiana muchas veces con hechos o situaciones que te quieren matar. Yo trato de usar como una especie de venganza ridícula, ¿no? Viste que por ejemplo vas a cargar la tarjeta de teléfono y algunos dicen te cobran un peso de recargo. Sí, claro. Porque alguna razón completamente misteriosa y completamente garca, ¿no? Claro, no tiene sentido. Sí. Para nada. Entonces digo, digo, con esto voy a hacer algo, voy a cagar yo a ellos. Totalmente. Hice una tira de, digamos, trato de capitalizar eso para el trabajo, ¿no? Buenísimo. Y aparte también es interesante como también a nivel de identificación, usar algo como del lenguaje de la calle, de la calle, a la psicodelia, exacto, ¿no? Sí, yo insisto en que alguien haga historietas sobre los transportes públicos. Sí. Sobre lo que se viven en los colectivos. Claro, bueno, son universos con muchas... Claro, cosas son cosas que tienen, es cierto, infinidades de pequeñas historias, sí, dentro. La embarazada que te tiene que apoyar la panza más o menos en la oreja para que, sí, te des cuenta y te levantes. El colectivero que te estaciona el bondi casi en la esquina, vos tenés que correrlo. Bueno, ayer se me pusieron a apretar dos prácticamente encima, era el Bond Fest. Y vos te indignaste, me imagino. No sabía cómo reaccionar. No, era una pareja joven, digo, no supe bien cómo reaccionar. Pero porque las tenía como, viste, muy, claro, muy encimados. Muy cerca, y la pasión las arrimaba. Apretadas largas. Era casi vos estabas participando de un trío involuntario. Claro. Exacto. No sabía si tomármelo así y animarme a participar o que capaz que no era la idea. Fue incómodo. ¿Horario 3 de la mañana o? Música no, lenta. 11 y media de la noche. Whitney Houston sonaba. Claro. No, 60 del amor, una variedad nueva. Sí, sí, fuerte. Gustavo, ¿está saliendo, aparte de La Fierro, en qué otros medios saliendo, así como fijo? En la digamos revista Orsay, que es un lugar muy bonito, la revista que saca Hernán Casiari, sí, que un poco sale de la lógica de las revistas de distribución en kioscos, librerías, ¿no? Que tiene esa distribución, digamos, entre el editor y el lector, donde hay suscripciones y demás. Siempre recomiendo orsay.es, que después cuelga los números completos en PDF, al poco tiempo que salen, vos podés tener todo el acceso al material. Y ahí hay historietas buenísimas, Sáenz Valiente, de Alberto Montt, de la ¿sigue saliendo la historieta Imposible con Sáenz Valiente? No, eso fue el año pasado, porque la revista solo va por el tercer año. Todo el 2012 fueron unas historietas, un experimento muy interesante, donde Casero se juntaba con Sáenz Valiente y él simplemente, Sáenz Valiente lo filmaba y Casero empezaba como a contar una historia completamente delirada, que eso era el guión. Qué bueno. Entonces, después no tenía como un formato de guión, era claro, una psicodelia completamente, claro, sin ningún lenguaje historietístico. Como Sáenz Valiente es un genio, eso lo tenía que transformar en historieta, darle claro, forma a cortarlo, editarlo, pegarlo, bueno, y salían unas cosas increíbles. Pero yo, por ejemplo, ahí también, es una revista donde yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Siempre a partir de un determinado formato o de la cantidad de páginas, ¿no? Después capaz que para cada medio tenés como un tono o la cabeza se te va por un lado, ¿no? Es una revista más barroco, más literaria o más, ¿no? Después en la revista Hombre, hago una página de humor también. La revista Hombre es heavy, los contenidos son de alto voltaje. Sí, yo no la como, para mí es laburo, digamos. Claro, Sí, no, es otra historia. Digamos, no me entusiasma particularmente la revista como ni la editorial ni nada de lo que representa. Pero ¿haces trabajos para determinado medio, digamos, en función de su característica? Y más o menos. Por ejemplo, en Fierro es como el lugar más salvaje, me parece, ¿no? Ajá. Más, como más libre. Es donde, ¿no?, más te sentís cómodo. Y capaz, ¿no?, como tu laboratorio, ¿no?, se podría decir. Sí, podría ser. Es como un lugar ideal para experimentar, probar un registro, ver cómo funciona. Total, como que después, si no funciona, volvés para otro lado, ¿no? Claro. Es como para probar cosas, ¿no? Después en la revista Barcelona también es como un lugar también de placer, de irse al carajo, como de salvajismo, ¿no? Claro, porque la idea de la revista justamente es irse al carajo, entonces. Claro, pero por ejemplo me pasa que en Página 12, siendo una tira semanal, hacer un diario, no sé, más importante, bla bla bla, me parece que tiene que estar más lograda, ¿no? Como que tiene que más redondita. Claro. Y en Barcelona, como que más punk, ponele. Claro. Como que si es una cosa más salvaje y por ahí menos clásica, claro, ¿no? No me importa. Porque como no se entiende el final, pero a mí me gusta. Claro, claro. Me pongo de diferente, me parece que me paro de diferente lado de acuerdo al medio, ¿no? Y después estoy haciendo cosas en Rolling Stone, en Fierro y por ahí. Claro. ¿Tuviste así como alguna bajada en alguna publicación tuya que, no sé, te hayan dicho, che, hay que bajar el tono de esto? Bueno, en la Barcelona, justamente, que es una revista que se puedes hacer realmente lo que quieras, ¿no? Es como una especie de censura al revés. Claro. Flaco, faltan pene para hacerme con más poronga. Pero sin embargo, un día me llama el editor y me dice, che, no lo tomes a mal, pero para el próximo, fíjate, no me hagas pibe cogiendo porque... O que no se agarre en pibe por dos números, ¿viste? Bueno, no hay problema. Justo se da la casualidad que se me habían ocurrido cosas por ese lado, ¿no? Pero... En el señor del baño, si cualquiera. En la historieta del baño, parece. Hay un señor del baño. Claro. Rudy Charnikov, el señor del baño. Exacto. Claro. Claro, porque bueno, a veces hay como vaginas que hablan y culos. En la vida real hay vaginas que hablan. Sí, bueno. Sí, claramente. A mí un día me habló una. Es que sos un analista de la realidad que, bueno, lo lleva por el lado del absurdo, ¿no? Sí, está bien. No a mí lo que, tan lejos. Y bueno, a veces sí. A mí lo que me gusta del absurdo y eso, si querés, es que hable de algo también, ¿no? Claro. Eso me parece que es lo difícil. Porque si no, digamos, si no simplemente se le pone cosas que no tienen sentido, chao. Pero si además cuenta algo o pasa algo o habla de algo, de algún tema, como esto que te digo de, no sé, el peso que te engarcan, te garchan en los kioscos, o algo de última, estás, no sé, hablando de algún temita por más chiquito que sea. Y Gustavo, vos cómo ves el campo de laburo, digamos, para los nuevos historietistas o los pibes que vienen emergiendo. Creo que ahora hay institutos que enseñan, sí, ¿no? Dibujo técnico, sí, historietas. Hay varias escuelas, La Ola, la Sótano Blanco, varias escuelas muy copadas, muy serias, generadas por muchos profesionales re grosos que se ponen a dar clase. O sea que tenés como, no es una cosa como formal y dura, sino que son tipos muy, muy grosos que los tenés mano a mano, ¿no? Lo difícil es, si no, me parece, lo que vos dijiste, el laburo, ¿no? Porque vos podés tener 14 blogs y hacer tu autoedición o tener tus proyectos personales. Pero la realidad difícil es, me parece, que laburar profesionalmente de historieta, ¿no? De humorista gráfico y vivir de eso. Claro. Porque esa me parece que es. Hay cada vez más autores increíbles, dibujantes por todos lados, ¿no? Si vos te pones a recorrer internet y a los links y todo, hay gente que es increíble, ¿no? Que está saliendo permanentemente. pero parece, por ejemplo, no hay una revista de humor gráfico, ¿no? Claro. Digamos, Barcelona es una revista que si bien tiene historieta, pero no es una revista que básicamente sea toda sí, de historieta. Humor. Tiene un poco, digamos, el cuerpo central es como va por otro lado, es una revista de periodismo satírico, si querés. Pero no hay una revista como en un momento podría haber sido La Humor, ponerle, no, o claro. Alguna revista o Satiricón también. Claro, ¿no? Pero después fueron saliendo revistas, ¿no? Desde que cerró La Humor, pero que pertenecen a otra época, que no se supieron adaptar, con una ya con una mirada vieja, ¿viste? Entonces todavía me parece que no hay, para mí curiosamente, editores con la suficiente visión o estrategia para hacer algo que conecte con lo que pasa ahora, ¿no? Claro, que se pueda sostener, porque lo extraño en realidad es que haya, bueno, creo que hay una sola revista de historieta completa, que es La Fierro. Sí, es la única revista que se supo, digamos, mantener la continuidad. Claro. Después está la Comic Punto. Ahora hay un montón de revistas que tienen una periodicidad irregular. Porque, viste, hay mil quilombos, yo entiendo, el kiosco, la distribución, que te come un porcentaje tremendo, que tenés una larguita, que no lo puedes pagar a los dibujantes, que tenés todo en contra. Claro. Pero la única forma de establecer una revista es que tenga continuidad, buena distribución. Y bueno, la verdad que en historieta, para vivir de esto tenés que estar en 20 lados, un puchito acá, un puchito allá, o dar clase. Claro. O trabajar para Marvel, DC, como hay un montón de autores trabajando para el mercado yankee, para Europa. O para la contrató para el Clarín de la Nación. Hay muchos dibujantes argentinos, ¿no? Contratados por muchísimos. Sí. Eso es muy loco también. Sí. Argentinos, brasileros. Hay, por ejemplo, en La Plata o en Belgrano, para hacer un departamento, hay tipos que están laburando haciendo las historietas de Tommy Jerry y de Hanna-Barbera, de tipos franquicias con el estilo como que ya viene como preestablecido, ¿no? Y después dibujantes con los hermanos Fiumara, que son unos tipos geniales, pero que publican, por ejemplo, para las historietas de Mike Mignola, de Hellboy, ¿viste? Para chabones son mega grosos internacionales. Claro. Van a los salones de cómics de San Diego, de Nueva York, y son Gardel. Pero acá son autores que no tienen obra casi publicada. Casi desconocidos, claro. Claro. Claro, o conocidos, pero para el microgueto comiquero, ¿no? Claro, claro. Y, por ejemplo, a mí estuve leyendo un par de historietas respecto de, por ejemplo, Las Aventuras del Indio Solari. Digo, sí. Estos grandes del rock and roll, sí. Que de alguna forma vos los mostrás débiles, si se quiere. ¿Qué opinás de la gente? O sea, ¿te come mucho la cabeza los fans, el fans que está ahí empedernido con su ídolo y que de repente ve que, o sea, se siente ofendido, te contacta mucho? Sí, para mí se ofenden más los fans que los músicos. Claro. Con el Indio y con Charlie muchas veces. ¿Cómo se te ocurre mails de fans así tipo de, viste, los Salieri de Charlie o el fan club de adoradores viste, del séptimo día de Charlie? Como un evangelismo, un fundamentalismo. Claro, claro. Que para mí, cuanto al tipo más lo querés, más lo tenés que o discutir o bromear, ¿no? Porque no podés ser como tener una visión única. Y más haciendo humor. Se supone que el humor se trata de eso, de mirar de otro lado, ¿no? Claro. Incluso aún siendo fan del tipo al que vos bardeás, entre comillas, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende. Yo todos los chistes que hice con el Indio, con Spinetta, con Cerati, ignoro si alguna vez los mismos tipos habrán accedido a eso, los habrán visto. Supongo que por ahí viste la gente del medio, les sigue el material en el que salen, pero no tengo ni idea. Ah, nunca recibiste. Una por vez parte que el Indio ellos. Solar, no, Sky Benning, se cagó de risa con una tira que yo le había hecho, porque después hicieron una nota, le mostraron el suplemento. Sí. Dijo, qué bueno, como que me mandó buena onda a través de los periodistas. Pero viste que entre el Indio y Sky hay como millones de kilómetros de diferencia. Sky por ahí lo ves corriendo en Palermo y el otro tiene la fortaleza oculta. Sí, claro. Está oculto como Drácula atrás. Kilómetros de diferencia de y de quilombos también. Bueno, sí. Un poco también Capusotto. Y de convocatoria. Sí. Claro, Capusotto de alguna manera también se encargó, ¿no? De bardear a personajes grosos. De empezar así, a bajar del mito. Sí, sí. Un poco. Y, bueno, Juanse se calentó un toque, me parece también. Bueno. Lo que pasa es que hoy si te calentas, quedás como un boludo. Eso iba. Sos un rockero, flaco, yo déjame echar la voz. Bueno. Lo que pasa es que Pomelo es Pomelo y el apellido materno de Juanse es Naranjo. ¿En serio? Mirá que lo busqué y no lo encontré. Creo que no sabía nadie. Me parece que sí. Igualmente no es necesario asociarlo tanto así ya directamente. No, más allá de que sea Naranjo, Pomelo o lo que fuera, o sea, es que es un calco, están hablando de él, claramente. De él y de otros más, pero bueno. Y el flaco Spinetta, o sea, perdóname, lo ves, después de que se queja de Pomelo, se baja por una rampa revolcándose gritando ¡aguante el rock and roll! ¿Y qué querés? Pero Spinetta demostró ser uno de los tipos que paradójicamente con un universo más como cósmico y más poético, cerrado, entre comillas, demostró ser el tipo con más humor cuando siempre bancó a Tangalanga, ¿no? Como más cercano a la cosa grotesca y chabacana que podría representar lo opuesto a su imaginario. Ponele. Es que después son cuando vos después, bueno, no en el caso de Spinetta, pero cuando después vas a ver a los artistas, a algún show o en un festival y los ves actuar arriba del escenario, o sea, nosotros hemos ido a ver, o sea, los ratones los vimos en realidad porque fuimos a un festival y tocaban. No te justifiques esto. Pero lo vimos y era imposible, era imposible despegar a Juanse del personaje de Pomelo. No, y el tipo nada, se revolcaba en el escenario. Bueno, hacía las cosas que hace Juanse. Se trepa loco. Pero claro. Porque para mí son tipos que arman un personaje, se le va de la mano y por lo tiene que mantener. Exacto. Yo no sé si los tipos serán, ponele, para mí la gran pregunta es Iorio. No sé si hasta qué punto es un personaje que ya va a llegar, se le fue de las manos y tiene que justificarlo y por ahí el tipo se corta y dice, che, me fui al carajo y por ahí es como una frontera difícil de definir para mí. Está entre lo patético, lo gracioso, lo superfacho, lo inimputable. ¿Cómo carajo te paras? Es como sí, es raro, un monstruo, como a la vez gran artista. Es muy es claro, muy raro. Pero digo, te tiene unas cosas. Y este, dicho por otro, es un facho recontra homofóbico, xenófobo, pero por ahí tipo te es hasta como ingenuo, como te da cierta ternura. A mí me cuesta mucho entenderlo, Iorio. La verdad, estuve viendo una nota en la tele con Beto Casella. En YouTube la vi. No la pude soportar. Hubo un momento en el que dije, esto no me lo aguanto más. Pero parece que el tipo es raro, ¿no? Se propone, bueno, hoy voy a decir esto como que fueran cosas guionadas y dice, hoy voy a ver con qué me puedo cagar de risa. Claro. No sé si el tipo realmente pensará o está loco o qué carajo pasa. ¿Se vienen las aventuras de Iorio? No sé. Sería buenísimo. Pero bueno, hice alguna, claro, ¿no? Pasa que ahí como le ganás a Iorio desde el absurdo. Claro, bueno, ¿no? claro. Pero hice algo, por ejemplo, hice una viñeta en Rolling, donde el tipo de pronto se pegaba en la cabeza y había tenido como un momento progresista, ¿no? Y decía, ¿no? Y después, ¿qué me pasó? Como que hablaba bien de Bonafini, aguante los derechos humanos. Y dice, ¿qué me pasó? No sé, bueno. Era yo, ¿viste? Como que tuvo un rapto así de... Claro, y ves, calentarse con eso, digo, qué boludez, ¿no? Porque en realidad es humor, loco. O sea, y aparte, gente... una vez que soltaste el personaje, es de la gente y la gente lo va a tomar, lo va a transformar y va a joder con eso y ya fue. O sea, hacele cargo. Gustavo, ¿en algún momento pensaste en meterte en el rubro audiovisual? Sí, pensarlo uno piensa. Lo que pasa es que son lenguajes más que necesariamente tenés que trabajar en equipo de otra manera. ¿Y sería desde dónde? ¿Desde el guión? No lo sé, no tengo nada en mente puntual, pero por ejemplo, tengo amigos que laburan en productoras de animación y vos ves cómo... el nivel de laburo, de tiempo, de pasos, de cosas fatigosas que implica equipos de gente, ¿no? Y siempre me costó laburar en delegar, en negociar, en discutir ideas, ¿no? Estoy como muy caprichoso el laburo. Claro, que tenés un proceso creativo bastante individual. Y es totalmente individual. Es sentarse, dar vueltas, escribir, tachar, ver. ¿Cuántas horas estás dibujando? Igual, para mí, las malas horas son de pensar y anotar y de laburar en los guiones que de dibujar puntualmente, ¿no? O de ir y volver, de hacer algo que te parezca que te cierre, la idea no te gusta, vas, volvés. Es todo un laburo que no se puede medir medio... Lo que sí te puedo decir es que estoy siempre al borde. ¿Al borde de las entregas? Sí. Claro. Porque, por ejemplo, no sé, tengo que mandar... Siempre tenés un lunes tal cosa, ahora estoy haciendo una tira... para los chicos de Farsa Producciones que hacen Plaga Zombie. Sí. Hicieron un montón de... Bueno, son unos genios de Aedo. Y ahora estoy haciendo, que es como un laburo raro, porque si bien escribo y dibujo yo, pero una tira que tiene que ver con su mundillo de los zombies, ¿no? Exacto. Entonces es como un laburo mío, pero que tiene que ver como un complemento de su universo, ¿no? También, entonces, es ponerse a pensar en una cosa que a ellos les funcione, que tenga que ver con el que ellos aparezcan como personajes, que tenga que ver con linkeadas sus películas de alguna manera. Claro. Y el tema es que... se supone que tiene que ser cómico o que tiene que funcionar, por ahí, más allá de que el dibujo funcione, que esté linda, que la idea esté buena, pero no, entonces a veces es como una presión extra que a veces uno no sabe si realmente funciona, si es una boludez, si es gracioso, si no. Claro. Gustavo, bueno, vos sabés que acá los invitados vienen y nos proponen algún tema musical. Ah, es verdad. No hiciste la tarea. No, pero para tampoco, me imagino que habrá una extensa... Te la puedo pedir ahora. Puede ser. A ver. De todo, pero viste que siempre pasa que lo elegís y no está. Bueno, mirá, te la voy a poner difícil. A ver. Manos de Topo. Grupo español, grupo de pop español. Ajá. Grupo, y el tema se llama Mentirosa, del disco Escapar con el Anticiclón. El tercer disco, una banda es una especie de melodrama extremo, como esa cosa del loser, de la tragicomedia, casi sí. El llanto. ¿Pero qué es más del Palo Mecano o es algo un poco más evolucionado? No, es una banda actual. No, igual eso en España puede llegar a... A mí me encanta, pero por ejemplo muchos no se van al cantante porque es una especie de llanto, de cosa como muy, muy visceral, ¿no? Con una cosa muy cínica, muy irónica. Ahí lo tenemos a Balón. Qué grande, pero, el operador. Eso como cosa rara, ¿no? Si no, te pido algo más accesible. Yo me gusta mucho hablar... Perfecto. No, está bien, me está bien, ahora, por favor. No van a arrugar, no van a arrugar. No. Pasaremos la prueba. Pone cara, Balón, ¿de qué? A mí me gusta mucho. Bueno, el pop español... Olvidate, Balón, dice. Balón es tranquilo. Increíble. Acá me imagino que será amplio el nivel de gustos musicales. Claro. Sí, es variado. Amplio y variado, sí. Perfecto. Sí, para mí hay que escuchar todo. A vos. A ver. ¿Qué pasó? ¿Estamos? ¿Estás haciendo el guapo? ¿Qué onda? O sea, tiralo, no lo tires. Guapo. O sea, vos lo pedís, lo tenés. Como un operador se hace el guapo, no te pechea. Te levanta la música. ¿Escuchamos Manos de Topo, Mentirosa? ¡Ay, va! ¿Mentiroso? ¿Sos balón? Esto, Radio Continental no pasa. Dale, vamos. Inventaste una invasión a la Tierra. No es verdad. Mentirosa. Mis promesas son de antimateria. No es verdad. Mentirosa. No has cambiado de ciudad, has viajado a otra realidad. Tampoco este es tu lugar. Licencia B y suspendí. Hay una tesis sobre ti. Quiero volverte a examinar. Nunca metes barriga. No es verdad. Mentirosa. Estarás siempre a mi lado. No es verdad. Mentirosa. Porque has dejado de hablar. Si hay una lengua además te la mordieron al besar. Te masturbas en el sofá antes de abrir el champán. Las visitas quieren más. En los pasillos hablan mal de tu falta de moral. Me conformo con la mitad. Con tus dudas fabriqué un universo al revés, donde me quieres más que ayer. Locas en cualquier lugar, pero di que volverás. Yo te necesito aquí. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be done. Muy bien, y después de escuchar el tema que nos aconsejó acá escuchar, muy bueno, sí, está bueno. A mí me gustó. Está buenísimo. A mí no me gustó, pero me bueno. Me pareció limado y bueno. Sí, totalmente. Vamos con la segunda parte de tu columna, Andrés. Continuamos. Bueno, veníamos contando, te cuento, Gustavo, para que si quieres aportar. Estamos contando un poquito sobre los diferentes métodos que fueron aplicando los diferentes gobiernos en la Argentina con respecto a la educación pública. Y empezamos un poquito desde hoy y para ir un poquito para atrás, al revés de lo que se acostumbra. Sí. Disculpame, un segundo, Che, si te aburrís, puedes hacer un dibujito acá. Bueno, dale. Ah, es normal. esa hoja, veía hoja ahí. Ustedes hagan, yo hago lo mío. Por casualidad había una hoja ahí. Ustedes hagan lo suyo. Bueno, habíamos comentado cómo el Menemato, con la ley de transferencia, sí, en el año 92 transfiere los establecimientos educativos a las provincias, uh-huh, dejando a las provincias en Pampa y la Vía sin ningún peso para poder solventar. Y que había crecido mucho en la educación privada. Cuestión que sigue hoy en día, claramente, ¿no? Uh-huh. Hoy en día muchas familias, de alguna manera optan por la educación privada por un montón de cuestiones, pero eso tiene que ver con en detrimento de la educación pública, que anteriormente de alguna manera es una planificación, ¿verdad? Mm. O sea, no es que la educación privada es mejor que la pública. Claro. O sea, la verdad que no, pero el problema es que a la educación pública se le ponen palos en la rueda constantemente y muchísima gente opta, digamos, por lo privado. Es algo... ¿Pese a eso hay una especie como de resistencia desde lo que es la educación en lo que es la calidad, sobre todo de la educación primaria? Sí. Mucha gente, por más que tengan plata para una privada, eligen la escuela pública. No todas, bueno, obviamente, es intermitente, no todas las escuelas públicas son iguales, pero hay escuelas públicas de alto nivel. Claro, el problema es que la escuela pública cada vez tiene menos vacantes y cada vez es más difícil. Mm. Entonces, claro, termina convirtiéndose todo en un círculo vicioso, nefasto, diría yo también. Pero bueno, en fin, sigamos para atrás en el tiempo, si, como ya pasamos del Menemato. Uh-huh. En el año 83, con el retorno de la democracia, la agrupación estudiantil radical Franja Morada gana en la mayoría de las elecciones de todos los centros de estudiantes del país. Y en ese momento la discusión que se daba... Y empezaba el lado oscuro. Claro. En ese momento la discusión que se daba era cómo lograr que el Estado vuelva a cumplir un rol importante y cómo ser garante de la educación pública, teniendo en cuenta que la dictadura había dejado una herencia muy pesada. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas se encargaron de reprimir con mucha eficacia las manifestaciones y sobre todo en los años 70, ¿verdad? El periodo alfonsinista se inaugura en el peor momento económico y social del país. O sea que realmente en educación, claro, en la época atrás, del 83, no se pudo hacer mucho. Por más buenas intenciones que hubiese, era muy difícil. Porque la dictadura militar del año 77, con Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz a la cabeza, claramente favorece a los sectores financieros especulativos y ataca ferozmente a las clases populares. La educación se convierte en un objeto de represión, pero de represión brutal, con el fin de exterminar el germen de la subvención. Uf. Y traje hay algo... Hay un documento, ¿no? Hay un documento que descubriste vos muy loco. Sí, no lo descubrí yo. Igualmente lo pueden buscar todos. Se llama Subversión en el ámbito educativo. Esto, ajá, fue publicado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en el año 1978. ¿Con qué objetivo? Es un documento clandestino que se publica en esa época por el Ministerio de Educación con el fin de alguna manera darles un plan a todos los institutos educativos cómo ubicar el germen marxista y identificarlo, también peronista, desde el jardín, incluso jardín preescolar, primario, secundario. Ajá. Obviamente de alguna manera, bajo la consigna, hay que matarlos desde chiquitos. Sí, exactamente. Preparen y apunten. Justamente lo pueden buscar, incluso lo pueden googlear. Se llama Subvención en el ámbito educativo. Es bastante extenso, tan extenso como ilusorio las cosas que plantea. ¿Encontraste algo en particular? Estaría bueno, podemos leer un poquito la primera parte. La intro. Más que nada, la intro, como para que tengamos una idea, un panorama de lo que se planteaba, ¿no? Bien. Y dice así: Buenos Aires, 27 de octubre de 1977, resolución número 538. Visto, ¿cómo hablaban estos tipos? Visto, ¿no? Hmm. ¿Qué es lo que vio? Bueno, el propósito y los objetivos básicos para el proceso de organización nacional y considerando esas palabras, visto, considerando, hmm, ¿sí? Igual se siguen usando esas. Sí, sí, todavía. Bueno, pero hecha por los militares tiene otro, como otro tono. Y con la voz así tendría que hablar. Hecha por los militares, ¿cuál es ese tipo de consideración? Que es materia fundamental del aludido propósito la erradicación de la subversión en todas sus formas. Que entre los objetivos básicos a alcanzar se encuentre la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de esta. Que para el cumplimiento de esta alta misión le cabe al Ministerio de Cultura y Educación una responsabilidad de especial significación, que el personal docente y directivo de establecimientos educacionales es el que, en definitiva, en forma directa, ejercita la transmisión de conocimiento y la conducción de los respectivos ámbitos, que por tal motivo resulta necesario proveer a dicho personal de la mayor información para el cumplimiento de sus funciones y de la dedicada labor a su cargo. Y en fin, después, bueno, el Ministerio de Cultura y Educación resuelve diferentes ítems para que el personal pueda supervisar y controlar y cumplimentar de alguna manera todo esto. Para darle las herramientas antisubversivas, sí, pedagógicas de la época. Esto está publicado por el señor Juan José Catalán, Ministro de Cultura y Educación, en el año 1978. Esto también es atacar a la educación pública. Claro. Y esto también es una herencia grave que nos dejó la dictadura, que hoy en día todavía seguimos de alguna manera sufriendo. La dictadura militar del año 76 atacó muchísimos frentes, ¿no? Pero el ataque a la educación pública, la represión a los estudiantes y a los trabajadores de la educación pública y el exilio al que se vieron obligados muchísimas mentes iluminadas que ha tenido este país, es algo que todavía hoy en día se está... de alguna manera. Y en ese manual antisubversivo escolar le dan a los docentes y directivos como técnicas de, ¿cómo se dice? De localización de comportamientos, sí, posiblemente marxistas, como por ejemplo que los niños delaten actividades de los padres que puedan estar relacionadas con la subversión, etcétera. Claramente. Como también así lo que hizo la dictadura, de la mano de la moral católica, que en ese momento estaba tan en boga. Que ahora lamentablemente sí, la seguimos fumando, exactamente. No se anduvieron con vueltas, ¿no? Y en ese momento prohibieron una gran cantidad de material. Por ejemplo, la importación, la publicación y la venta de libros considerados subversivos. Y en esa época la lista es larguísima, no podemos darla toda. Pero se prohibió a Pablo Neruda, se prohibió al Principito de Saint-Exupéry. El Principito, ellos consideraban. Sí, claro, ahí habla de, ¿no?, la libertad. Claramente, claro. Subversivo. María Elena Walsh, toda su obra, enciclopedias enteras como Salvat, Universitas, obras del Fondo de la Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Consecuencias, fueron muchísimas escuelas provinciales no pudieron autofinanciarse porque también en esta época de alguna manera se transferían, se seguían transfiriendo establecimientos educativos a las provincias, siempre sin ningún tipo de solvento económico y siempre con represión y con palos. Claro. Todos recordamos la noche de los lápices. Bueno, en fin, sí. La educación vista desde la dictadura militar del año 76 es nefasta y todavía estamos, y recién ahora estamos saliendo de eso. Siguiendo un poco en el tiempo para atrás, bien, hay que decir que bajo el gobierno de Isabel Perón, una vez muerto Perón, se coloca lo peor de la derecha peronista al frente del Ministerio de Educación, y se intervienen todas las universidades en el año 74. Igual quería, perdóname, me quedo picando algo lo que dijiste con la noche de los lápices, que un número realmente espantoso en lo que hace el porcentaje del total de desaparecidos. O sea, quiero decir, muchos desaparecidos no llegaban a cumplir 18 años. Claro. O sea, de los secundarios fueron desaparecidos, claro, muchísimos pendejitos que sí, hoy sí, los ves y son nenes. Bueno, en esa época también lo eran y sin embargo, bueno, ya sabemos lo que significaba desaparecer. El ataque a la educación te queda reflejado porque la mayoría de los desaparecidos son chicos que estaban en una edad de escolaridad, claramente. Sí. Claramente. Siguiendo para atrás... otra cosa importante para destacar en materia educativa con respecto a decisiones que toma el Estado Nacional es bajo el gobierno de facto de Onganía. Onganía gobernó el país entre el 66 y el 70. En ese momento se transfieren a las provincias casi 700 escuelas, también siempre sin ningún tipo sin de financiamiento. Hay una lógica que recorre todo esto, claro, ¿no? Es la transferencia de establecimientos educativos a las provincias siempre sin ningún tipo de financiamiento. O sea, lo que hace Menem en el 92, sí, con la ley de transferencia, es algo que ya venían haciendo los militares anteriormente. Cumple con el mismo patrón, digamos. Exacto. Por eso la idea también era hacerlo un poco de atrás para de adelante para atrás, en realidad. Para que, claro. Porque la historia es cíclica, se no repite. Es lineal. Y nos damos cuenta de que lo que pasó en algún momento después se ve reflejado. Es como que de alguna manera lo que quisieron hacer, primero fueron un poco más torpes, lo fueron rediseñando. Exacto. Pero siempre quieren meter exactamente lo mismo, exacto, o sea, quieren llegar siempre al mismo fin. Lo que los militares hicieron por los palos, Menem lo hizo por la vía legal. Cuando digo quieren, hablamos de este plural que son los grupos concentrados de poder que necesitan controlar por ese los lado. Sellos. Bajo controlar, el gobierno de facto de Onganía se transfieren todos estos establecimientos, se reprime a estudiantes y docentes de las facultades de Ciencias Exactas, Naturales, Filosofía y Letras y la UBA. Todos recordaremos seguramente la noche de los bastones largos. Más de 400 detenidos son llevados presos, laboratorios y bibliotecas universitarias enteras son destruidas por la dictadura de Onganía y miles de científicos e investigadores tuvieron que exiliarse. Esto carreras conoce, cerradas por completo. Carreras también. Cerradas, o sea, ¿en qué cabeza entra destruir una biblioteca? No. O sea, destruir un lugar donde donde radica la mayor parte de la cultura, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué generó esto? La famosa fuga de cerebros. La fuga de cerebros, claro, que se suma a lo que luego también el exilio obligado en la época de los 70, en la década del 60 y principio del 70 con Onganía, toda esta gente que de alguna manera se estaba capacitando y que investigaba en la Argentina se tuvo que ir al carajo porque acá estaba todo muy mal. Y para terminar un poquito, sí, y cerrar esta historia de alguna manera lineal, uh-huh, este quilombo empieza de alguna manera con el frondicismo. El Frondizi en el año 1961 es el que empieza de alguna manera a transferir las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educación a las provincias. Frondizi llegó a la presidencia gracias al pacto que hace con Perón, que hizo con Perón en el año 58, pero sí, el peronismo proscripto, Frondizi pacta con Perón y, uh-huh, y gana con los votos peronistas, le gana a Balbín. En ese momento la Unión Cívica Radical se divide. En ese momento la Unión Cívica Radical se divide en la UCR Intransigente y la UCR del Pueblo. La UCR Intransigente era la que lo postulaba Frondizi a la presidenta y la UCR del Pueblo era la que la postulaba a Balbín. Finalmente Frondizi llega a la presidencia gracias a los votos del peronismo y es el que comienza el proceso de transferencia de las escuelas que dependían del Consejo Nacional. Y además de todo eso... Última. La última. Durante el frondicismo se pone en marcha el plan Conintes. El plan Conintes habilita las Fuerzas Armadas a reprimir la protesta social y el derecho a huelga. Y además de todo eso, deja a los trabajadores y a los estudiantes que quedaban detenidos, quedan en manos de los tribunales militares, los tribunales judiciales militares. O sea que los dejaron, digamos, muy complicados. Mierda, carajo. Gracias, Andrés. Teníamos miedo yo tenía miedo de que sientas que te estaba censurando, pero la verdad es que el tiempo nos apremia un poco. Careta, censuradora. Bueno, que lo parió. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo Sala, por venir. Te estás por ir a hacer radio. Sí. No, alto dibujo. Soy tu padre. Qué buen dibujo que hizo el chabón. Te estábamos probando la charla. Gustavo Sala se mandó un dibujo del re carajo. Sí, muchísimas gracias. Me tomaré el subte línea D aquí en Santa Fe, Capital Federal. Ajá. Y nos vamos ahí a la Ciclope Radio. Estamos ahí los domingos a las 23. Haciendo Soy tu padre con los amigos Javier Diz y Pablo Conde. Un poquito de historieta, humor, boludeos varios. Así que bueno, gracias a ustedes. Capilares. Por favor, gracias a vos por venir. Bueno, nos tenemos que retirar en este momento. Sí, así es, claro. Es cruel el tiempo, sí, en los medios. Gracias por coordinar el aire, Esteban Caliquio. Gracias, Balón, por estar del otro lado también operando. Fernando Cúpera, ¿nos quiere decir algo? Hablando del aniversario del Che Guevara, que habíamos adelantado al principio, sí, la huella del doctor Ernesto Guevara se recomienda también que la vayan a ver. Es un documental que habla de los pasos del Che, cómo Ernesto Guevara, claro, joven doctor, hace su último viaje por Latinoamérica que termina en México. Y lo que hace hincapié el documental es un poco lo que quiso hacer un poco más románticamente Diario de Motocicleta, que, claro, es más ficción que realidad. Sí. Claro. Acá desde lo documental, y lo interesante que tiene es que hablan testigos, entre los que destaco, por ejemplo, bueno, uno de los enfermos sobrevivientes del leprosario de San Pablo, claro, que cuenta que conoció al Che, que lo tuvo al Che como médico en aquella historia que sí aparece en Diario de Motocicleta, cuando el Che se tira al Amazonas. Sí. Sí. Interesante desde ese lugar el documental. Porque, bueno, que a lo mejor podemos profundizar todo eso para algún momento. Lo vemos todos y lo debatimos. Ahí está. Bueno, así me debate en tarea para cables. El próximo domingo. Muchas gracias, Andrés Santizo, por estar demostrando que la historia es cíclica. Gracias, Sabrina Coppola, por estar aquí, como siempre, y en la producción general. Mi nombre es Jacqueline Maynard y nos vamos a encontrar el próximo domingo, por ahora, a las 19 horas en Radio La Bici. Hasta entonces. Para chau. No suicidarse. Gracias, ¿eh? Sí, chau, sí, dale, vamos arriba, vamos arriba. Sí.